de Cristo. Tranquilo, que se atrapa por camino. Quieto, con el santo me más dentro. Tranquilo, para por con Jesucristo. Cristo, el que alabo y el Cristo. Tranquilo, que se atrapa por camino. Quieto, con el santo me más dentro. Tranquilo, para por con Jesucristo. Cristo, el que alabo y el Cristo. Pasó, y yo me lo cuento su tiempo. Seguido quieto, ya se rompe el Jesucristo. El enemigo anda por ahí como un león. Me resta decirte es que en este camino se ríe, se goza y se llora. Joven, mantente tranquilo, quieto y agarradito de Cristo. Tranquilo, mi hermano, tranquilo, tranquilo, mi hermano, tranquilo. Christian Warrior para Jesucristo. DJ Mac, Mendoza, Argentina.